calvinistas afirman que no tiene sentido que Cristo ofrezca expiación para aquellos a quienes el Padre no le confía para salvación. Esto es razonamiento humano, sin apoyo bíblico. Los calvinistas se refieren a una expiación particular, la idea de que la muerte de Cristo tuvo que ser para un electo particular. Entonces Cristo murió solamente por los pecados particulares, una creencia que malinterpreta la naturaleza misma de la expiación. Cristo no murió solamente por los pecados individuales, sino por el pecado mismo, una pena que tuvo que ser pagada para que alguien pueda salvarse. Pero este pago de la pena del pecado requiere el pago por todo pecado y así brindar salvación para toda la humanidad. Recuerde que al quebrantar un mandamiento lo hace culpable de quebrantarlos todos. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Santiago 2:10. Este es el caso debido a la naturaleza misma del pecado. El pecado es rebelión contra Dios. Sin embargo, uno se rebela, no importa cuán significante parezca ser desde el punto de vista humano, porque somos rebeldes. Pecado es pecado, y la pena por lo que nosotros pensamos que es solo pecado trivial es la separación eterna de Dios en el lago de fuego. No hay manera de que la muerte de Cristo podría limitarse a pagar solo el pecado de los elegidos. Para liberar incluso a una persona del castigo eterno, sin importar cuán pocos o muchos sean los pecados que haya cometido, Cristo tuvo que pagar el precio exigido por su justicia infinita por el pecado. Por lo tanto, la muerte de Cristo en la cruz pagó la pena por el pecado en sí mismo, que incluye todos los pecados que se cierne sobre las cabezas de la raza humana. No podía ser de otra manera. Cristo es el segundo hombre, el postrer Adán. 1 Corintios 15, 45 al 47. El representante no solo de los elegidos, sino de toda la raza humana. No podía ser de otra manera. Lo que Cristo hizo en el Calvario fue eficaz para toda la humanidad. Pagó por el pecado de Adán, que trajo muerte a todos, por lo que al pagar esa multa, liberó a todos los que voluntariamente reciben la salvación que Él ofrece. Si confesamos nuestros pecados, dice 1 Juan 1:9, así como los israelitas estaban obligados a traer ofrendas individuales por sus pecados individuales, pero también había la ofrenda por el pecado que hizo posible el perdón de todo pecado. Ofrenda por el pecado, en singular, se menciona en el libro de Levítico, mucho más que las ofrendas por los pecados. Que la sangre de Cristo se derramó para perdón de los pecados, se declara en Mateo 26:28, Lucas 24:47, 1 Corintios 15:3 y muchos otros lugares. Sin embargo, también nos dicen que murió por el pecado. De hecho, pecado está mencionado dos veces más que pecados. Aquí están algunos de esos pasajes. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías 53, 10 y 12. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Romanos 5:12. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Holocaustos y expiaciones por el pecado. Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote. Hebreos 10, 6, 8, también Hebreos 13, 11.